Astos 81. Consultas y reservas 02344-454011. Saladillo. Un Chevrolet bonificado te simplifica muchas cosas. Tenerlo es la primera. Abrí tus ojos a una nueva Chevrolet. Chevrolet Agile, bonificación de 28 mil pesos. Chevrolet Classic, bonificación de 22.500 pesos. Te lo vas a perder. Acércate a Chevrolet Delia, concesionario oficial Chevrolet. Avenida Pereira 3100. Profit Más. Maderas duras y blandas. Molduras pino y saliña. Aislantes. Placas. Machimbre. Tejidos. Pisos deck y flotantes. Todo para tus trabajos en madera. Precios incomparables. Chapas y perfil 02227-491267 o 1547-2595. Mail maderera@albanesia.aule.com. Vos tenés una conexión especial con tu moto. Motos Roberto también. Venta y reparación de todas las marcas. Rectificación de cilindros y tapas. Repuestos originales Yamaha Motomel y Guerrero. Motos Roberto. Siente tu moto como vos. En 25 de mayo 28 entre 1 y 2. Teléfono 02345-46-2162. Llámanos. No lo dudes. Un problema eléctrico en tu hogar. Llámanos. EXA de Jorge Ramón Carril. Celular 02345-1566-3733. EXA.saladillo@gmail.com. Tu aguinaldo vale más en Bridgeri. Vení y aprovecha estas ofertas. TV LED Telefunken, 32 pulgadas, 15 cuotas de 464 pesos. Celular libre Nokia Lumia, 535, 12 cuotas de 399 pesos. Calefactor Volcán, 2000 calorías. Tiro balanceado, 10 cuotas sin interés, de 199 pesos. Bien media, 2 plazas, 15 cuotas de 499 pesos. Bridgeri, nos une la confianza. Cambia tus cubiertas en Saladillo Neumáticos. 12 cuotas y 10% de descuento. Para el campo, con Agronación. 180 días, 0% de interés. Saladillo Neumáticos. Representante oficial de Bridgestone Firestone Argentina. Con los mejores precios. Distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 45-2533. Facebook Saladillo Neumáticos. Nos juntamos todos en el Chimborazo Pub para compartir con amigos, bailar, cantar y tomar algo. Shows en vivo, picadas, pizzas. Te regalamos el café a 700 metros de rotonda 46 y 51. Consultas al 0294 1546 19122. Todos los sábados de 22:30 a 5. El Chimborazo Pub, 25 de mayo. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Ya estamos en las 11:37, nos vamos directamente hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya está el doctor Pablo Delía. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día Carlos, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo le va a ustedes? La verdad que muy bien, estamos repatriando inteligencia que se había ido. Exactamente, bueno, es un amigo que está llegando hoy, que ya forma parte del equipo desde hace unos meses, y la verdad que un placer y un orgullo que haya dejado todo su trabajo, su familia, el costo económico de venir a darnos una mano acá, el compromiso de responderle, ajá, porque va a ser un compromiso doble de responderle que su viaje no haya sido en vano. Ah, ¿no pudimos conseguir un subsidio ahora que estamos repatriando inteligencia y científicos argentinos? No pudimos. Y la verdad que es una inteligencia, de verdad, es una gran capacidad y nos va a dar una gran mano. Todos estamos muy contentos, todo el equipo está a la expectativa de su llegada, porque la verdad que es una persona con mucha capacidad, muchas ganas de trabajar y nos va a complementar muy bien en todo este gran trabajo que estamos haciendo. Bueno, estamos hablando de el ingeniero Gustavo Larroca. Exactamente, el ingeniero Gustavo Larroca, que viene directo de Barcelona, acaba de llegar, recién aterrizado su avión. Sí. Así que una larga cola en migraciones y la aduana, la verdad que era impresionante la gente que había. Dos horas esperándolo ahí en la entrada. Pásame porque... Me imagino. Ya lo avanzaron ya a la ciudad. Pásamelo, ¿lo tenés ahí al lado? Acá lo tengo al lado. Pásame con él. Dale. Un saludo muy grande a vos y a la audiencia. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, vamos a dialogar con el ingeniero Gustavo Larroca, que ha venido, por supuesto, a un país del primer mundo. Gustavo, ¿cómo estás? Carlos, buenos días para vos y toda la audiencia. Acá estamos, muy bien. Cansado del viaje, pero bien, contento de estar acá de nuevo. Sí, muy bien. ¿Cómo llegaste a esta querida argentinita? Bien. Bueno, una hora para sellar el pasaporte, de cola, después la valija, otra hora porque se perdió la valija. Pero bueno, es normal, ¿no? Ya uno... se acostumbra a ese tipo de cosas y qué va a hacer. Esto, son las cosas que hay que cambiar verdaderamente. ¿Pero vos qué decís, que esto en Europa no pasa? Y normalmente no. normalmente no pasa. Bueno, claro, te habías desacostumbrado ya al manejo de cómo es el tema acá en la Argentina, ¿no, Gustavo? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, uno se acostumbra rápidamente, Ya la sangre y la cultura nuestra hace que nos adaptemos a cualquier circunstancia. Estamos preparados desde chicos para cualquier tipo de cambio, así que no, los argentinos somos personas que nos adaptamos con facilidad a cualquier cambio. Gustavo, qué sorpresa, ¿no? Yo me enteré ayer que venías para acá y que te venías dejando tu laburo de allá. ¿Qué te pasó por la cabeza de venirte a Saladillo a laburar en el equipo de Pablo? Bueno, a ver, con Pablo estamos trabajando, estoy colaborando desde hace bastante tiempo. La verdad es que cuando yo me involucro con algo, si tengo confianza en lo que hago y confío plenamente en este caso en Pablo y en su equipo, cuando me involucro lo hago en serio. Y bueno, así que hace como 4 meses que estamos trabajando prácticamente a diario con gente del equipo, con él también, hablamos bastante seguido, organizando diferentes temas, y un poco tenía esa inquietud de decir, bueno, las últimas semanas, cuando ya falte poco para las PASO, que entendemos que son las elecciones trascendentales, está claro que si nosotros no ganamos las PASO no podemos seguir, entonces entendemos que este es un paso pues, muy importante. Bueno, había un poco decidido venir y bueno, y aquí estoy. Así que vengo por poco tiempo, tenía que también hacer otras cuestiones de mías personales, entonces aprovecho y adelanté mi viaje, que estaba previsto para fin de año, para hacerlo coincidir con el fin de campaña de para las PASO. Gustavo, ¿y qué crees que podés aportarle al trabajo que viene haciendo Pablo? A ver, yo lo que hice en todo momento fue ponerme a su disposición y lo que él necesite, colaborar. A mí me sedujo mucho la idea, yo tengo que confesar que a Pablo, si bien lo conozco de toda la vida, he empezado a interactuar mucho con él desde hace los últimos 2 años. Y bueno, una persona que tiene un perfil diferente a mucha gente que yo he conocido, que me ha invitado a participar en política. Y bueno, por otro lado, él me cuenta que quiere proyectar bien la ciudad, tiene un desafío importante de hacer un proyecto organizado para Saladillo, y esto se parece mucho a lo que a mí me pasó cuando estuve en el centro de estudiantes, en el CEU, en La Plata. Ajá. Y la verdad es que no le costó mucho convencerme, enseguida me involucré, y bueno, aporto lo que él me pida, lo que él necesita, yo lo aporto si puedo, y bueno, y trato de trabajar a la par del resto de los chicos del equipo. Recordemos, Gustavo, ¿te fuiste cuánto hace? ¿En qué año te fuiste? Yo hace ya 10 años que estoy viviendo en Europa, voy y vengo, pero sí, hace más o menos 10 años. 10 años. ¿Y a qué te dedicas allá? Yo ya trabajo en lo mismo más o menos que trabajaba acá en Saladillo. Estoy en el tema de la climatización y la refrigeración y bueno, más o menos en el mismo ambiente, en el mismo sector. Bueno, para la gente que por ahí está un poquito... nueva también, ¿no? Gente nueva, pues la radio ha crecido desde que te fuiste, Gustavo. Bueno, te escucho bastante seguido, sé que estás por todos lados, sé que llegas a muchas ciudades cercanas a Saladillo. A veces estoy escuchando la radio, escucho una publicidad de Tapalqueo, así digo, ¿hasta dónde llega esta radio, no? Sí, lo sé. Claro, bueno, recordemos que vos fuiste junto con amigos que después nombrarás, el inventor de Kelvin. Sí, así es. Kelvin es una empresa que creamos junto con Willy Candia en el año 97. Sí. Y bueno, por las diferentes circunstancias, luego fuimos cambiando cada uno de actividad, o algo, no de actividad, pero sí, nos fuimos a un lado a otro. Y por suerte, Kelvin hoy está en muy buenas manos, sigue funcionando muy bien. Y la empresa que me toca dirigir en este momento en Barcelona se llama Kelvineo, porque es un poco la extensión de la Kelvin original de Saladillo. Ah, mira, claro, Kelvin Europa vendría a ser. Vendría de ahí, sí, un poco el nombre. Gustavo, ¿y siempre te gustó un poco estar al servicio de la gente? Porque de chico también te habías involucrado un poquito en distintos tipos de cuestiones como políticas universitarias, centros de estudiantes, ¿no? A ver, yo participé mucho en el CEU, desde el año 93 aproximadamente hasta el, más o menos, sí, del 93 al 95, el 92 al 95, no recuerdo exactamente los años. Y también, no había participado nunca hasta que cuando me tocó participar me involucré en serio. Y esto que cuando Pablo cuenta de hacer un proyecto de Saladillo a 50 años, esto fue, es una idea similar, pero ahora en grande. De lo que fue proyectar el Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo y decir, dejemos de pintar la pared esta que se está cayendo de esta casa vieja y hagamos un edificio nuevo. Claro. Y esto se parece mucho a lo que pasó aquella vez, tiene mucho que ver, éramos un grupo de chicos en bicicleta que le ganamos a toda una estructura porque ahí había gente que manejaba una estructura que estaba apoyada por algunos legisladores. Claro. Y éramos claro. Un grupo, y después se agregó una tercera lista y competimos a tres listas. Y al final, aquella vez, terminó siendo que los débiles terminamos ganando la elección. Y por suerte hemos podido cambiar la historia del Centro de Estudiantes de Saladillo, que pasó de ser un centro normal, como de cualquier otra ciudad, con dos casas, a no sé si decirlo, pero el mejor centro de estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y eso tiene que ver con organizar las ideas y de poner gente honesta en cada lugar y sobre todo con la rotación. El Centro de Estudiantes de Saladillo tiene una gran ventaja con respecto a otras instituciones y es que como estudiantes van cambiando, van rotando. Y eso también es lo que lo hace grande. Al contrario de lo que pasa en este momento en algunas ciudades donde tenemos intendentes de muchos años, ¿no? Entonces, también lo que hace grande una institución es la rotación de las personas. No la rotación de las mismas personas, sino el cambio generacional también es muy bueno. No, pero no es así. La gente de Saladillo le gusta no cambiar. Bueno, no lo sé. No, también es, puede ser que... es una humorada, Gustavo. No te enojes. No, sí te enojo. No me enojo, no lo sé. Bueno, nosotros, yo estoy convencido que estamos delante de una oportunidad histórica en este momento. Un candidato como Pablo Elía, con un grupo de gente totalmente que nunca participó en política, ninguno de nosotros nunca había participado en política. Digamos que no estamos impregnados de eso que tiene la vieja política y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Pablo es una persona muy preparada, una persona que sabe escuchar, que sabe liderar. Bueno, veo que está en todos los medios últimamente y también hace muchos meses que vienen recorriendo los barrios y hablando con la gente. La gente lo conoce y quien lo conoce en el mano a mano sabe cuál es el perfil de Pablo. Entonces, claro. Hay un montón de ingredientes y de condimentos que me hicieron tomar la decisión de apoyar firmemente la candidatura. Y a mí me parece que en esto, cuando uno se juega y tiene que hacer las cosas, tiene que ir al máximo. No podemos quedar con que bueno, sí, no, yo alguna vez colaboré, pero si colaboramos, eso es lo que hay que intentar hacer y bueno, es lo que estoy haciendo. Genial. Gustavo, bienvenido a la Argentina. Mira, te recibimos con una versión remixada del himno. Vale. Impresionante. Bienvenido a la Argentina y bueno, ya tendremos tiempo de charlar, ¿eh? Gracias. Perfecto, claro, gracias por este ratito. Un placer haberte repatriado, aunque sea por unos días. ¿Hasta cuándo te quedás? Me quedo hasta el 12 o 13, no recuerdo exactamente, pero después de las elecciones vuelvo. Ahí está, bueno. Vas a volver con una sonrisa, ¿no? Ojalá. La elección es muy grande y hay otro tema. Sí. La decisión de quién gana, sí, la tiene la mayoría de los ciudadanos. Eso se va a definir cuando la gente meta el voto en la urna. ahí se define. O sea, hoy no se sabe quién va a ganar. Va a ganar, nosotros estamos intentando poner a disposición de la gente el mejor equipo, el mejor proyecto para que la gente tenga una opción diferente a lo que ha habido hasta ahora en Saladillo. Y quién va a ganar no se sabe hasta que la gente no vaya el último día y meta el voto en la urna. Claro. Esperemos que la gente se incline y que por Pablo de Lía y por Mauricio Macri y por María Eugenia, y que ese día podamos festejar. Esa es nuestra esperanza, y sabemos, de acuerdo a los sondeos que tenemos de la calle y de las sensaciones que tenemos, que venimos muy bien, y sabemos que luchamos contra estructuras muy, muy poderosas, pero bueno, si David venció a Goliat, lo venció por astucia y no por fuerza, así que nosotros estamos convencidos que podemos ganar. Mal empleador no debes haber sido, Gustavo, porque acá te mandan tus empleados ex empleados saludos. Por ejemplo, Leo te manda saludo y que está muy contento de escucharte. Bueno, muchas gracias. Así que bueno. La diferencia con, bueno, yo me gusta leer sobre temas de gerenciamiento y este tipo de cosas. Y a mí me gustan mucho la mecánica y los fierros. Y bueno, siempre intento tener una buena relación con la gente con la que colaboro a diario, intento tener una buena figura, liderar, digamos, los equipos de trabajo que se sientan cómodos y motivados. Esa claro. Es. Claro, bueno, después lo dejamos para otro momento porque realmente sorprende a gente cómo Pablo va convocando a otra gente que nunca fue actor de la política o hace mucho tiempo que no actúa en política, como en el caso tuyo, no actuaste en política nunca, pero sí a través de las políticas universitarias. ¿Hace cuánto esto? 30 años. Lo mismo Dioni. No me lo contestes ahora, lo vamos a charlar en otro momento. Dale, pero dale. Lo que nos quedamos es con lo que te atrajo y te movilizó Pablo para venir y ponerte a laburar, ¿no es cierto? Hasta ahí nos quedamos. Después otro día me contás por qué. Bueno, perfecto. ¿Te parece? Perfecto, cuando quieras. Bueno, bienvenido, qué lindo tenerte acá, Gustavo. No. Yo tengo una anécdota para contar, pero cuando quieras. Ahora la voy a contar, ahora. Bueno. ¿Te acordás cuando ponías gas, equipos de gas? Sí. Sí, vos tenías un 147 blanco. ¿Te acordás de esa? Claro que me acuerdo. Y le puse gas al 147. Sí. Me acuerdo. Y me acuerdo que vos arrancaste y dijiste, mirá, no, estamos arrancando recién ahora. ¿Quién era Móvil Gas, el de La Plata que me mandaste? Puede ser, me suena. Móvil Gas era de La Plata, sí. Exactamente. Me mandaste a uno de La Plata porque no te animabas a ponerlo en el 147 porque claro, era muy chiquito. Era el primero, claro, uno de los primeros, y vos trabajabas en La Plata en esa época, ibas y tenías, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí, fíjate que ya en aquella época, ya venías con responsabilidad de aquella época, me dijiste, no, mira, por las dudas ponelo en La Plata. Pero un 147 a gas. Sí, más grande el tubo que el coche de acá. Sí, y te gustaba el tema del Scalectric también, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una pista, sí, que lo tuvimos en Huracán un tiempo con unos amigos. Sí. Y sí, la fabricamos nosotros, compramos los autitos y eso, pero en la pista la fabricamos nosotros. Sí. Enorme. La fabricamos ahí en la carpintería de Lisa, ahí en el barrio de Las Paluchos, donde yo me he criado. Sí. Y con otros amigos, y sí, estuvimos también en haciendo una temporada en Necochea con una pista de autitos. Bueno, yo en realidad, mi primer trabajo en realidad fue vender garrapiñadas con Carballo en nocturno de apeadero. Digamos, yo tenía 8 o 10 años y vendía garrapiñadas con Don Ramón, que en paz descanse, con Ramón Padre, sí. Con María, con la familia Carballo. Así qué que lindo. He hecho un poco de todo en mi vida. Qué lindo recordar viejas épocas, Gustavo, sobre todo sí. cuando estás tanto tiempo afuera, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, bienvenido a la Argentina y muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos por la nota. Un abrazo grande, Gustavo, espero verte. Otro, nos vemos cuando quieras. Un abrazo. Chau. Bueno, ahí estábamos, las cosas que logra Pablo de Lía, lo repartió a Gustavo. No es fácil, Gustavo, mira, se lo trajo para laburar. desde Barcelona directamente a la Argentina, el ingeniero Gustavo Larroca, a trabajar en el equipo de Pablo Delía. Nos vamos a la pausa y volvemos, dale. Pausa chiquitita, ya estamos de vuelta. Esta es la 106. Siempre una canción. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corduroy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino, Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. ISI, Instituto Superior de Cosmética Integral. Carreras cortas con rápida salida laboral. Maquillaje, manicuría, depilación, uñas esculpidas, colorimetría, peluquería. Ya está abierta la inscripción. Lunes y miércoles de 13 a 20 en Toledo 3342, teléfono 02346-1565-0654. Bueno, nos vamos a los números de la suerte. Antes tenemos que ya poner a girar el sorteador loco en esta mañana en vivo de la 106. A ver quién se lleva el regalo de esta mañana de Lauca. Hablando de regalos, tenemos un mensaje para agradecer a la 106 y a Rotisería Lucas. Tío Lucas, por los ravioles de anoche, dice Mauricio de Saladillo. Qué lindo. A un 147 ponerle gas era como ponerle gas a un Citroën. Sí, sí, sí. Pero la nafta, al igual que hoy, estaba carísima. Y en ese momento los sueldos eran exiguos. Así que hice una vaquita, junté la platita y le puse gas al 147. Perdí la garantía, obviamente. Pero yo confiaba mucho en Gustavo, ¿eh? Así que por eso lo fui a ver a Gustavo para que me pusiera el gas, a pesar de que perdía la garantía. Nos vamos a los números de las... Mirá la confianza que tenía en Gustavo, que no me importaba perder la garantía de Fiat y poner el gas con él. Por eso te digo. No. Sí. Vino uno pesado, vino, ¿eh? Pesado bien, que sabe, que usa el mate, ¿eh? Uno que sabe. En la Nacional a la cabeza, el 7765-7765. En la provincia de Buenos Aires, 5.124 a la cabeza. Ya te cuento los ratings, dale. Can Diet es la nutrición para tu mascota. Can Diet es alimento de calidad. Conocelos y que tu mascota los pruebe. Conseguilos en Clínica Equina Brumati. Venta por mayor y menor de Can Diet y Equidiet. La mejor nutrición para tu caballo. Calle 28 y 2, 25 de mayo. Consultas al 02345-466655 o 011-1555-958611. Mail clinicaequinabrumati@yahoo.com.ar. Llegó el momento de cambiar las cubiertas de tu auto o camión. Las marcas que siempre usás en cuotas. Gomería M&M de General Alvear. 6 cuotas con Visa Banco Provincia más 10% de descuento en todas las marcas. Promociones de Elevar. Y con tu tarjeta Procampo de Banco Provincia, pagas las gomas a 360 días. Gomería M&M de Agustín Merino. 02345-1547-6392. 9 de julio 999 Alvear. Mail joseagustinmeri@gmail.com. Vos que siempre quisiste tener tu fiesta en La Grieta, ahora podés. La Grieta organiza tu fiesta de domingo a lunes y te pone todo. Los sábados, el clásico pub de Saladillo. Organiza tu fiesta en La Grieta. Reservas 02345-1566-6325. La Grieta, siempre junto a tus mejores momentos. Porque cuidas a tus animales, forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y bovinos. También para mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas. Núcleos vitamínicos e insumos para preparar tus propias fórmulas alimenticias. Gran variedad de insumos para el productor agropecuario. Reparto a campo con camiones. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 02344-451-255. Email raúl.saizar@speedy.com.ar.